dice que hay una reunión en la casa de la Macha Francisca Linconao. Sin embargo, solamente se condena a estas tres personas, lo que es obviamente una condena política. Hay persecución hacia nuestros familiares y lo que nosotros ahora estamos exigiendo, tras la lectura de la sentencia que se va a dar el 11 de junio en el Tribunal de Justicia de Temuco, es la nulidad en la Corte Suprema. Esperamos que las movilizaciones, la gente movilizada, adherentes al pueblo mapuche, la movilización mapuche y también adherentes a los movimientos socioambientales, puedan manifestar su apoyo y dar a conocer este tipo de irregularidad, no solamente con gente mapuche, sino que también con otros movimientos sociales, actores sociales que prontamente, como nos estamos dando cuenta, pueden ser acusados y criminalizados con la aplicación de la ley antiterrorista, una ley promulgada en dictadura y que el presidente Piñera ha dado utilización en este caso. Las presiones políticas son claras, las irregularidades son claras. El presidente de la sala, Germán Varas, estaba postulando a ser juez en Temuco y durante un tiempo, durante el caso también, postuló a ser notario en Concepción y también se dio la ocasión de que la jueza, Jimena Saldivia, presentó un certificado médico y presentó también una denuncia en la H por acoso laboral por el mismo juez, manifestando presiones. Entonces notamos nosotros que hay una manifestación política detrás de esto y ahora nos movilizamos para exigir un juicio justo. Ahí estaban las palabras de Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal. Justamente lo que se busca para este 11 de junio a las 11:30 de la mañana en tribunales de Temuco, donde se leerá la sentencia en contra de estos dos condenados del caso Luxinger Macay, es la nulidad del fallo que se dio en segunda instancia. Recordemos que todos fueron absueltos el año pasado. Este 5 de mayo fue la segunda instancia luego de la apelación por parte de la Fiscalía, el Estado y los querellantes, donde se da la absolución a algunas, incluida la Macha Francisca Linconao, pero se condena con las mismas pruebas, con este relato obtenido bajo tortura por parte de la Policía de Investigaciones, cuestión que tuvo audiencia el día de hoy, donde iba como querellante José Perolino Huinca con la representación de CIDSUR, la abogada Karina Riquelme. Un relato obtenido bajo tortura fue lo único que se tomó en cuenta para condenar a estas dos personas, por ende se busca la nulidad y la instancia que estaría quedando, que ya no es la Corte de Apelaciones porque fue el fallo en segunda instancia el que tiene condenado a estos Peñi, es la Corte Suprema. Después de este 11 de junio, cuando es leída la sentencia, tiene 10 días la representación de los hermanos Tralcal para presentar a la Corte Suprema el recurso de nulidad, y luego de eso hay dos, máximo creo que son dos meses o por el estilo, para que conteste la Corte Suprema. Es así como está la cosa para José Tralcal y para Luis Tralcal. Se están organizando movilizaciones, tal como decía Juan Carlos Tralcal en esa cuña convocatoria para este jueves 7 de junio, es decir, mañana, en Santiago a las 7 de la tarde y en Concepción desde las 6 de la tarde, desde Plaza de Tribunales, ahí en la ciudad penquista. Tenemos otra cuña de la negra colorada desde allá de Valdivia con el Machi Fidel Tranamil. Vamos con ese audio. Fidel Tranamil Nahuel, Machi de los Forfúes. Hoy día viajamos hasta acá a Valdivia, invitado para exponer de alguna forma en un foro los distintos procesos que se están llevando a cabo como pueblo, distintos procesos judiciales que se han hecho en contra de nuestra gente, principalmente yo hablando por el tema de la operación Huracán, cuando fuimos detenidos hace un tiempo atrás. Explicar un poco también de que nosotros fuimos de algún modo víctimas de un montaje, pero un montaje que se fue cayendo en el tiempo. Desde el principio nosotros dijimos que éramos inocentes y que de algún modo salió a la luz pública de que como peñas que fuimos detenidos esa vez éramos víctimas de este montaje. Un montaje judicial, pero yo creo que más que tiene un trasfondo de una persecución a nuestro pueblo, la persecución histórica que se ha llevado a cabo en contra de nuestra gente. Como pueblo hemos sido constantemente criminalizada nuestra lucha, y de algún modo, como lo dijimos de un principio también, nosotros fuimos moneda de cambio para mantener tranquilo a cierto grupo económico de este país, pues, a ciertos gremios que están de algún modo en el momento que fuimos detenidos presionando al Estado para el gobierno, en este caso de la señora Bachelet, para dar soluciones a las distintas acciones de sabotaje que están llevando a cabo dentro de Gualmapu. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Volvemos aquí en Informativo Express. Ahí estaban las palabras del Machi Fidel Tranamil, del Love Rofue, que están ahí en un litigio con la Iglesia Católica en el Seminario Mayor, ahí aledaño a la comunidad, donde se donó el espacio para la creación de una universidad mapuche. Vamos a ver lo que sucede dentro del tiempo con aquello. Pasando a otras informaciones, pero también nos mantenemos acá en el Gulumapu. Hay noticias con respecto a la demanda de salida al rehue del Machi Celestino Córdoba. Él ha reiniciado la huelga de hambre y se encuentra ya en el sexto día. Fue invitada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados en Valparaíso esta comitiva de autoridades mapuche que está representando al Machi en su demanda. Con Lonco, Huerquén, en Machi asistieron el día de ayer, y efectivamente hoy día ha salido a la luz una respuesta por parte de la Cámara de Diputados donde se estaría avalando, se estaría autorizando de alguna manera por parte del Legislativo la salida al rehue de 48 horas por parte del Machi Celestino Córdoba. Bastante se estuvo hablando durante la jornada o hoy que se le había autorizado la salida al rehue al Machi Celestino Córdoba. Sin embargo, conversamos como Radio Curruf con la vocería del Machi, y esto es más, no es más que un gesto político. Sí puede servir para ejercer presión en el poder judicial, pero por parte de los poderes del Estado no se puede ejercer presión el uno al otro. Es un gesto político por parte de la Cámara de Diputados, y es un avance, de todas maneras. Pasando rápidamente a más informaciones, y estaremos complementando la situación del Machi Celestino Córdoba y por supuesto informando sobre su huelga de hambre en este reinicio. Sabemos con las condiciones de salud en las cuales lo terminó, 102 días, sin embargo él la ha reiniciado y con un delicado estado de salud ha declarado las personas que lo atienden. Movilizaciones, marcha feminista a lo largo de todo el país. Mujeres autoconvocadas de Concepción con una postura completamente diferente quizás a lo que se visibilizó en Santiago. Estuvimos enlazados a la transmisión especial Todas para Todas de la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Tuvimos un reporte desde Concepción de una compañera, Pilo Pilo, y vamos a escuchar rápidamente los audios que hablan por sí mismos de lo que fue en Concepción la marcha Precarizadas Somos Todas, que a pesar de ser convocada por la CONFECH, tiene una postura completamente distinta a la CONFECH y acusa incluso instrumentalización por parte de esta entidad. Vamos con las cuñas. Hola, yo soy estudiante, mujer movilizada de sociales. El día de hoy participé en la marcha, la cual antes de comenzar ya estábamos rodeados de un fuerte contingente policial, desmedido totalmente porque era demasiado. Estaban las fuerzas especiales con caballos, con perros. Incluso al inicio de la marcha nos escoltaron y iban al lado de nosotras desde el principio de la marcha. Se pusieron al lado y iban con las lumas, así no les importaba nada, e incluso metiéndose dentro de la marcha, lo que a nosotros nos molestó bastante, y decidimos con varias compañeras empezar a gritar y a echar a los carabineros, porque era totalmente violento, desmedido, innecesario. Nunca entendimos por qué hacían eso, así que los echamos. Pero aún así, a lo largo de toda la marcha, se ven todo el rato diversos guanacos, zorrillos, micros, demasiado policía por todas partes, totalmente innecesario y demasiado violento. ¡No! ¡No! ¡No es no! Ya, mira, queremos saber aquí cuál es tu opinión acerca de las mujeres que están en contra de este movimiento que sublevado feminista, y lo que piensas tú con respecto a eso. La mujer que está en contra del movimiento básicamente es por falta de conocimiento. No hablo de ignorancia como una ofensa, sino como carencia de conocimiento nada más. Hijas del sistema, es súper fácil caer en la comodidad de no cuestionarse nada, de no preguntarse nada, ni siquiera a tu espacio tan personal como la familia. Y yo creo que la responsabilidad está en nosotras, en las que sí tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, y educarlas. La clave de todo, yo creo, está en la educación, visibilizar. Salir de la institución y llegar a las poblaciones, llegar donde la gente no tiene mayor conocimiento o no tiene acceso al conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Bueno, nosotros somos trabajadoras de la Universidad del Biobío, reunimos hace un par de días, nos juntamos trabajadoras académicas, funcionarias, administrativas y personal honorario, para revisar la situación de las mujeres adentro de la Universidad del Biobío, y una de las cosas que hemos acordado, entre muchas otras, es apoyar a las estudiantes que han iniciado este camino, y lo menos que podemos hacer es estar presente acá. Eso. Así que también estamos en discusión, en reflexión, y nada, para apoyar desde lo que se puede. ¿Y qué crees sobre la cultura que se enseña sexista, que toman algunos profesores y que no toman en cuenta? Bueno, visibilizar, digamos, que las universidades en general, la apropiación que hacen hombres y mujeres de esos espacios es diferencial. O sea, que las mujeres nos apropiamos de los espacios de educación superior de manera distinta de los hombres, porque tenemos que preocuparnos de cuidarnos, de protegernos, y evidentemente ahí hay una desigualdad importante en términos de cómo se produce o cómo se vive el proceso de formación, en el caso de las estudiantes y en el caso de las trabajadoras también, cruzadas por otro tipo de discriminación. Son brechas que son distintas, pero hay brechas en ambos grupos, digamos. Entonces estamos trabajando para poder visibilizarlas y abordarlas institucionalmente, pero también participando en estas cosas más de los movimientos sociales. Ya, pues. ¿Ya? Muchas gracias, ¿ya? Vale, gracias. ¿De dónde eres tú? De la Universidad de Conce. Ah, ya. Pero ¿qué? Participamos de un medio de... Ahí estaba parte de los reportes que nos hizo llegar nuestra compañera de Radio Curruf, colaboradora de Radio Curruf, Pilo Pilo, allá en el Bio Bio. Como logramos escuchar, teníamos estudiantes secundarias, estudiantes universitarias y trabajadoras también de la Universidad del Bio Bio, funcionarias, entregando sus percepciones, sus diferentes visiones. Tenemos más audios. Nos quedan dos audios más que compartimos inmediatamente con ustedes. Lo que fue la protesta, la marcha feminista convocada por Confech en Concepción. Hola, mi nombre es Olivia Cornejo. He participado hace unos años en la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Soy pobladora de Nonguén y estudiante igual. Bueno, yo creo que el feminismo ahora está planteando un quiebre en las relaciones humanas, transformaciones que van desde la micropolítica, desde las sutilezas de cómo nos relacionamos. Y... Espérate acá, que no se va a escuchar. En el fondo estamos planteando, este movimiento plantea un cambio desde la raíz, no desde las instituciones, no desde las macroestructuras, sino que estamos partiendo haciendo cambios desde abajo. Súper importante también que el feminismo se plantee de manera transversal, como está visibilizando distintas formas de opresión a las personas, las mujeres en este caso, pero también la idea es visibilizar la opresión a la tierra, la opresión a la opresión de clase, la opresión de raza. Creo que todos esos temas se ponen en la mesa a la hora que hablamos de feminismo. Eso es lo que está planteando un quiebre. El día de mañana ya nada será igual. Estamos despertando, también es una revolución de los cuerpos, y que no viene desde los planteamientos academicistas, sino que viene desde los cuestionamientos que hemos vivido en nuestros territorios, en nuestros cuerpos. Así que eso, sí, desde ahí viene la lucha que estamos haciendo ahora, po. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú estás? Sábado y domingo, 8 y 9, hay un encuentro nacional de mujeres autoconvocadas a la Universidad del Biobío. Se tiene que inscribir en el evento de Facebook. Tenemos hartas actividades preparadas a través de mesas de trabajo. Las invitamos a todas a participar, es transversal. Todas las mujeres, niñas, trabajadoras, inmigrantes, estudiantes, madres, abuelas, está abierto el espacio para construir un Chile desde las mujeres. Y la gente que viene desde regiones, ¿cómo se lo hace? Norte, centro y sur, en la Universidad del Biobío y las distintas tomas que hay en las facultades. Ahí se van a quedar, ahí. En el evento hay que inscribirse y te preguntan la opción de dónde eres y hay alojamiento para todos. Ya, ok. Muchas gracias, chiquita. Ahí estaban todas las cuñas, las entrevistas que hizo nuestra compañera ahí en el Biobío, en la marcha en Concepción. Bastante represión, más allá de que no hayan existido enfrentamientos, estaba completamente militarizada la ciudad y asediada la marcha. Se esperaba por un gran contingente de fuerzas especiales a las marchantes en la Plaza Perú y, bueno, no da la opción con tal cantidad para ningún tipo de otras acciones, cierto, de reivindicación o protesta en esta instancia. También hubo una intervención por parte de Anónimos Anónimas en la radio Biobío en solidaridad con el caso Luxinger Macay y los condenados, los hermanos José Tralcal y Luis Tralcal. Lo bueno de estar en vivo en este informativo express de 6 de junio, cuando son justamente las 21:30, nos llega el comunicado de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba, informando respecto, para que quede claridad, con lo que ha sucedido en la Cámara Baja. Así que le pasamos a dar lectura. Comunicado público. Comunicamos al pueblo, nación mapuche, a los Lof Mapu, a todas nuestras autoridades mapuche y organizaciones no mapuche, lo siguiente. Junto con recordar que siendo 5 de junio del presente año, se han hecho presentes en el Parlamento de la Ciudad de Valparaíso una comisión de nuestras autoridades espirituales del pueblo mapuche y representantes de los diversos puntos del territorio mapuche, en base a la presión mediática y a solicitud clara de nuestra necesidad de que el Machi vaya a su rehue, es que una parte de la institucionalidad del Estado acoge y determina presentar la exigencia de salida al rehue de nuestro Machi en el Parlamento, con el fin de abordar la situación del derecho a la salud y el derecho a la libertad del ejercicio espiritual del Machi Celestino Córdoba, quien actualmente se encuentra nuevamente en huelga de hambre hace 7 días, por lo que hoy, 6 de junio, se ha llevado a discusión en la Cámara de Diputados por la situación de gravedad de salud en la que se encuentra nuestra autoridad espiritual, obteniendo una mayoría absoluta para resolución y aprobación respecto a la salida de su rehue por parte de los parlamentarios, incluidos algunos votos de la derecha. Por lo tanto, este gesto humanitario de la Cámara de Diputados contribuye a una cultura del buen entendimiento de la sociedad chilena y el pueblo mapuche, por lo que valoramos el reconocimiento de la existencia con clara evidencia de la violación a los derechos humanos como lo es el derecho a la salud y el libre ejercicio espiritual de nuestro machi Celestino Córdoba. Para nuestras comunidades y personas mapuches solidarias, se da por entendido que ahora no somos solos, sino que la mayoría de la Cámara de Diputados está detrás de nosotros, avalando la exigencia del respeto al derecho a la salud y a la salida al rehue de nuestra autoridad espiritual. Por lo que reafirmamos y hacemos un amplio y fuerte llamado a continuar generando acciones y distintas movilizaciones, ya que esta resolución de aprobar la salida al rehue nos permite como cuña efectiva de dar presión al Poder Ejecutivo como Ministerio de Salud, Interior y Justicia y Derechos Humanos, del cual depende Gendarmería de Chile, para que se reevalúe la negatividad del gobierno actual para la renovación del rehue de nuestro machi Celestino Córdoba. Comisión de Autoridades Espirituales, representantes de los distintos territorios mapuche, machi, lonco, huerquén, familiares y red de apoyo al machi Celestino Córdoba, Nueva Imperial, 6 de junio del 2018. Y ahí está la aclaración a todas las personas, pupeña y pulamien, de lo que ha trascendido hoy día en redes sociales, que supuestamente se le había dado la salida al rehue al machi Celestino Córdoba. Eso no fue así. La moción fue recogida por la Cámara Baja, fue discutida hoy día en el pleno de la Cámara de Diputados y se aprobó con mayoría, incluso con votos de la derecha, dice el comunicado. Se está convocando para una marcha para que nosotros también podamos hacer fuerza y apoyar al machi Celestino Córdoba en esta demanda, en esta legítima demanda. A una marcha acá en Temuco el viernes 8 de junio desde las 10 de la mañana en la plaza del hospital. Así que están todos, todas convocadas a la plaza del hospital este viernes 8 de junio a las 10 de la mañana a marchar por la salida al rehue del machi Celestino Córdoba. Dejamos hasta aquí las informaciones en radiocurruf.org. Prontamente estaremos subiendo el podcast de este informativo express. Lo pueden encontrar a través del fanpage de Radio Curruf. Nos buscan en Facebook. También estamos en Twitter, @RadioCurruf, y en nuestro canal de Telegram, Radio Curruf. Así que nos despedimos. Hasta una próxima emisión. Peucayán. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamien se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.